Siguen registrándose éxitos en la campaña de reparación de los daños por la inundación en la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte. En el distrito Gyeongwon, los militares terminaron la obra de techo de las viviendas en los últimos 4 días y a continuación el repello del interior y exterior de 125 bloques de hogares y la obra de red de suministro de agua y desagüe. Los trabajadores de más de 10 fábricas y empresas de este distrito y de la provincia aceleran en fase culminante la construcción de viviendas para cientos de núcleos familiares. Asimismo, acabaron la obra de losa de entrepisos y el repello de paredes de los edificios de casas cuna, jardines infantiles e instituciones de enseñanza y salud pública. Y al mismo tiempo promueven la instalación de líneas eléctricas. Por otra parte, la Dirección de Silvicultura de la provincia Hamgyong del Norte cumplió el plan de producción de troncos de árbol para la reparación de daños.